y asumen la concepción ideológica ultranacionalista. Segundo, el señor Eduardo Rosa, como dice el señor Julio César Alonso, tiene la misión de fabricar guerra porque su experiencia inmediata es la guerra de los Balcanes en la década de los 90, y él ha logrado dirigir a un grupo de años de 280 personas y producto de haber dirigido a este grupo de mercenarios que han cometido los crímenes más atroces, es que le dan la nacionalidad de Croacia. Entonces, por lo tanto, eso es un elemento fundamental. Segundo, que logramos lo que el Ministerio Público logra confiscar al grupo de Rosa, los compadres de nombre Iván, podría ser Iván Pistovac, un eslovaco, y en el intercambio de maíz, Rosa le explica a Iván y le dice que él está organizando un grupo de cerca de 1,000 personas, e Iván le dice que 1,000 personas es muy poco para enfrentar una guerra como ellos quieren desarrollar en Santa Cruz contra nuestro país y contra el gobierno. Y le dice que sería un grupo fundamentalmente de avanzada. Por lo tanto, la organización de un grupo irregular está ratificada por la declaración del señor Julio César Alonso, que establece que Rusia tiene una experiencia y fundamentalmente una misión de fabricar guerras. Por lo tanto, estas personas vinieron a nuestro país para desarrollar actividades criminales. Pero la experiencia inmediata de Rusia no simplemente es la guerra de los Balcanes, sino la separación territorial de la ex Yugoslavia en varios estados. Por lo tanto, el objetivo de Rosa era buscar la división territorial de nuestro país, y esa declaración de Beatriz, en el caso nuestro, en el caso que estamos investigando la comisión, altamente importante, muy fundamental, porque va ratificando la opinión que el mismo Eduardo Rosa Flores le da al periodista el 8 de septiembre en Vía Coer. Él mismo solicitó una entrevista. En la parte final de su declaración expresa con claridad que vienen a luchar por la autonomía, por la independencia de Santa Cruz y luego fundar su propia república. Por lo tanto, las opiniones del periodista Alonso en criterio nuestro son altamente importantes y ratifican la tesis central. El grupo de Rosa vino a dividir nuestro país. Le voy a hacer escuchar brevemente al país y a usted, diputado César Navarro, lo que decía Julio César Alonso hace instantes nada más, cuando el padre Eduardo Pérez le preguntaba, ¿a qué venía Rosa al país? Eduardo Rosa Flores, para el periodista Julio César Alonso, ¿era un asesino profesional? Sí. ¿Un psicópata? Un psicópata. ¿Le gustaba asesinar? Le gustaba matar. ¿Y por qué vino a Bolivia? Para organizar una guerra, sin duda. O sea, nosotros tenemos un equipo que está trabajando en Hungría, está trabajando en Croacia y en Bosnia. Yo, afortunadamente, el recorrido de las guerras me ha fomentado muchas. Diputado César Navarro, ¿no sería el único proceso contra Rosa acusado de delitos de lesa humanidad, genocidio, el que se le pretende abrir en Bolivia contra el grupo que manejaba Eduardo Rosa Flores? Es otras revelaciones, don Julio César Alonso, y decía que tenía varias denuncias en la Corte Penal Internacional y le van a abrir una en Europa precisamente contra Tadic, que forma parte del grupo de Rosa. Asegura además don Julio César Alonso que Eduardo Rosa Flores no vino solo, ni siquiera con 5 ni con 10, vino con aproximadamente 20 personas al país, y muchos de ellos, algunos de ellos, ni siquiera han tenido tiempo de escaparse de Bolivia y estarían en Bolivia. ¿Qué informe tiene sobre con cuántos personajes llegó Eduardo Rosa Flores al país y qué destino tuvieron ellos? Beatriz, información que tenemos nosotros es la persona que muere en el enfrentamiento, la ciudad del 16, Michael Dewar, al parque. Michael Dewar, la persona que ha estado vinculado al grupo de seguridad, por la CIA para publicidad privada y cuestiones norteamericanas, principalmente a Cuba, y parte de este grupo el señor Tito Pérez, experto en artes marciales y ha obtenido campeonatos en su propio país. Está el señor Cobazo, un experto en informática. Hola, buenas noches. Es un boliviano Cobata, que él participó en la guerra en Colombia por la selección de PAN, tiene su relación con Rosa en Croacia. Está el señor trabajo de son realmente develadoras. La comisión, particularmente usted como miembro, como presidente de esta comisión, lo va a citar a declarar. Él está solamente por unas semanas aquí en el país. Después de escuchar estas develadoras declaraciones, ¿formará parte del plan de investigación que tiene esta comisión que está ingresando, entendemos, en su fase final? Sí, vamos a buscar un contacto con el señor Salón. Interesa conocer la documentación que discurre, porque los juicios de él son solo personas que han sido encontradas en un trato a nuestro país, podrían ser otras personas más. Además, aclara que no hemos logrado establecer que Eduardo Rocha Flores ingresa con ese nombre a nuestro país. Tiene los países esta gente que entra en una clandestina de Federación a nuestro país con el nombre de Jorge Rocha Flores. Entonces, la información que nos pueda proporcionar, la documentación que nos pueda proporcionar, va a una documentación altamente importante para establecer este grupo criminal que en nuestro país, que les trajeron a nuestro país, porque tenemos la documentación que respalda los pasajes que utilizaron para ir desde Madrid a Santa Cruz, fueron encontrados en Santa Cruz para ir a Línea Aeroso. Va a ser altamente importante para establecer con precisión las conclusiones del informe de la comisión. Queremos agradecerle este contacto con FIDES al presidente de la Comisión que investiga terrorismo en la Cámara de Diputados. Julio César Alonso será citado a la comisión porque tenemos entendido que podría aportar mucho en la investigación que estamos a punto de finalizar, lo dijo el presidente de esta comisión. La hora 19, 27 minutos, 31 segundos. La hora 19. El servicio informativo de mercado.